Y ahora pues voy a presentarle a ustedes muy ligeramente, porque claro, si yo hablo de todas las virtudes que atesora nuestro ponente, a lo mejor me dejo llevar de mi cariño hacia él, de mi admiración y sobre todo de esta fraternal amistad que nos une, desde que era un niño que entró aquí en la cátedra. Él es el más joven de todos los miembros de la cátedra y además es un tratamiento o es un título que se ha ganado a pulso porque entró aquí con pantalón corto. Era un niño todavía y eso, ay, no le gusta que lo diga, pero era un niño cuando se presentó un buen día en la cátedra y yo soy Manolito y vengo aquí a ayudar, a colaborar. Y aquello a mí me cayó más bien, aquello nos cayó a nosotros divinamente y desde entonces lo tenemos con nosotros. Él estuvo en las primeras fiestas de la bulería que hicimos, pasando y sufriendo con nosotros las fatigas que se pasaban cuando había que organizarlo todo hasta el último momento para que todo saliera bien. Y después, si faltaba dinero, había que buscarlo donde fuera, debajo de las losas, porque al último cantador había que pagarle al terminar la fiesta. Ahí no se le podía, pues, se le podía decir al artista, ya te mandaré un cheque, ven mañana a cobrar. No, eso lo decían los señoritos antiguamente. Pásate por el casino, que ya te veré. Y se llevaban 3 meses pasando por el casino y nunca estaba don José, ni don Manuel, ni don Antonio. Entonces nosotros, esa misma noche, buscábamos el dinero donde fuera y al terminar la fiesta, tu sobre. Y se iban todos más contentos que unas pascuas. Así es que Manolo, bueno, la cátedra le tiene mucho que agradecer a él por toda esa entrega total, cariñosa y voluntariosa que ha tenido siempre para con este proyecto que un grupo de amigos tuvimos la iniciativa de acometer hace ya 43 años, ¿quién lo diría? Y bueno, esta noche, por derecho propio, pues participa en este foro, en esta tribuna, con una ponencia preciosa de la lírica al cante flamenco. ¿No es así exactamente? De la lírica al cante flamenco. Yo la he leído, no para dar el visto bueno, sino porque él tuvo la gentileza y la atención de pasármela hace unos días para que yo la viera, y yo no la he visto a él ni que me ha gustado ni que no me ha gustado. Pero ahora sí lo digo, me ha gustado muchísimo, la he encontrado muy seria, muy rigurosa, y yo diría hasta 5 millas, ¿eh? Y con, de verdad, de corazón, científica. Es una conferencia con gran rigor. Y en este trabajo, pues Manuel Naranjo Loreto se ha quemado las pestañas trabajando muchas horas para hacer una cosa acorde con la categoría del curso y acorde con lo que ustedes se merecen. Así es que ya, señoras y señores, les dejo con la palabra de mi querido amigo y compañero Manuel Naranjo Loreto. Muchas gracias. Como habrán podido comprobar, yo no necesito abuela, teniendo aquí a Juan de la Plata a mi lado. Bueno, la verdad es que yo me siento sumamente honrado porque trabajar en un proyecto como el de la cátedra, que es un proyecto importantísimo para el mundo del flamenco, pues a mí me honra y además me apasiona. Y sobre todo también pues el hecho de participar en un curso de esta magnitud, componentes como Jesús, Luis, Agustín y por supuesto Fosforito, ¿no? Entonces, bueno, es una auténtica delicia el poder contar con la participación. A mí particularmente me llena de gozo. Y después el hecho de que me propusiera hacerlo de la lírica tradicional al cante, esto tenía para mí doble valor, por la sencilla razón de que yo soy un hombre que vengo del folclore y vivo en el folclore, y la visión que tenemos de la música popular, pues, si cabe, está dentro de otra óptica, ¿no? Y hace que el horizonte, o nuestro horizonte, sea ligeramente distinto. De ahí que, bueno, creo que esta actividad es complementaria. En otro orden de cosas, también quiero agradecer ahora, fuera de contexto, a aquellos que iban a ver el partido del Barcelona, la segunda parte se la van a perder, pero seguro que esto les va a disfrutar, ¿vale? Bien, pues, inicio, pues. El debate planteado desde mediados del siglo pasado en torno al origen culto o popular de gran parte de nuestra lírica tradicional abrió una brecha en el conocimiento de nuestras raíces lírico-musicales. Tal discusión puso de manifiesto en qué condiciones se encontraba el estudio de estos géneros, el lírico y el musical, ya que no podremos entender la evolución de uno si no hemos examinado previamente la línea marcada por el otro. De ahí que esta conferencia pues lleve implícita las dos disciplinas. El discurso se revelaba a través de dos corrientes muy definidas. Una, la de los que postulaban que nuestra lírica tradicional o popular, también cabe decirlo, eran obras de carácter culto y que de ninguna manera el pueblo podía ejercer el derecho a ser creador de este género. Mientras que la corriente opuesta, menos radical evidentemente, abogaba por un estadio intermedio. Así pues, Menéndez Pidal señaló que la poesía tradicional, hoy tan mal comprendida por algunos críticos que solo quieren ver en toda obra de arte la creación de un artista único, nos ofrece, entre los múltiples problemas que suscita, el de su renovamiento constante, renovamiento que evidentemente la caracteriza y al mismo tiempo la define. Esta renovación, la renovación léxica o verbal para Menéndez Pidal, era el recurso más sencillo y apremiante de cuantos tiene el pueblo para su propia evolución lírica y hasta musical. Un ejemplo de renovación podía ser los siguientes textos. Quien tiene pena no duerme y yo siempre estoy durmiendo. Yo creo que es harto conocida esta letra, que pertenecen a unos tientos. En el vocabulario de Correas aparece un texto casi idéntico que dice: duerme quien duerme y no quien penas tiene. Y si nos vamos a un villancico de Juan Vázquez, dice: quien amores tiene, como duerme, duerme cada cual como puede. Existe, por tanto, una dualidad creativa. La lírica popular se ha sustentado sobre dos soportes: las obras de origen culto, que se han mantenido más o menos intactas gracias al medio por el que circularon, el formato escrito, mientras que, por otra parte, el pueblo ha utilizado como vehículo la tradición oral, medio en el que la música y la lírica transita de manera caprichosa, no atendiendo a modelos sistemáticos ni a la rigidez que cualquier pauta de origen culto pudiera formular. Esta moda obedecía al carácter popularizante que muchos autores habían seguido y fue instaurada, bueno, estaba instaurada durante el Renacimiento y hasta bien entrado el siglo XVII. Se deben principalmente muchos testimonios escritos de esos cantares: cancioneros poéticos y musicales, pliegos sueltos, obras de teatro, colecciones de refranos, tratados de diversa índole, se conservaban por centenares, decía la investigadora Margie Fren a la Torre, que estos textos se conservaban por centenares los minúsculos y deliciosos cantarcillos y a veces algunas de las estrofas con las que se solían cantarse en las aldeas y en el campo. Así, la investigadora mexicana, Margie Fren a la Torre, otra vez, señala que esa misma moda que nos regaló los textos los había transformado, añadiendo elementos de nuevo cuño, retocando, recreando. En realidad, no se trataba de copiar canciones, sino de utilizarlas, de aprovecharlas como materia prima. Al cultivarlas, las cultivaban. La poética popular se amalgamaba de muy diferentes maneras con la culta, porque adoptar es adaptar. Las obras que entran dentro de la cadena de transmisión oral son objeto de renovación constante, en las que el texto tiende a redefinirse raramente por extensión y normalmente por reducción, como es el caso de muchos romances en Andalucía. Por ejemplo, ahora vamos a ofrecer un ejemplo de transmisión oral de un tema renacentista en la tradición oral moderna de Arcos de la Frontera, que se ha visto reducido a 8 hemistiquios, diferenciándose de otras versiones, pero el eje central no lo pierde. Tras que a la puerta llaman Didiana, tras yo no puedo abrir, Didiana, tras yo no puedo abrir, tras si será la muerte, Didiana, tras que vendrá por mí, diría nadie. Tras que vendrá por mí. Al subir las escaleras, diría, una sombra negra vivía nadie, una sombra negra vivía. Me cogieron de la mano, Didiana, me apagaron el candil, Didiana, me apagaron el candil. Mientras más me retiraba, Didiana, más se acercaba hacia mí, Didiana, más se acercaba hacia mí. Me cogieron de la mano, Didiana, me llevaron al jardín, Didiana, me llevaron al jardín. Ay, Dios mío de mi alma, Didiana, ¿qué es lo que me pasa a mí, Didiana, qué es lo que me pasa a mí? Tuve sábanas de rosa, Didiana, y almohada de jazmín, Didiana, y almohada de jazmín. Precioso, ¿eh? Precioso romance recogido en Arcos de la Frontera. Bueno, pues este texto se puede encontrar múltiples versiones extensísimas, ¿no? Justamente, por ejemplo, hay una en Arroyo de la Luz que es muy extensa y, por cierto, también con una preciosa melodía. Bueno, pues este texto recogido en Arcos de la Frontera es una excelente muestra de esa redefinición. Aquí dice Pedro Manuel Piñero y Virtudes Atero que se nos muestra como un excelente ejemplo de hasta qué punto la reducción llevada a extremo conduce el romance al terreno de la canción lírica, al tiempo que ejemplifica también cómo la tendencia transmisora de la selección, o sea, por los caminos de la reducción, simplificación, de la eliminación y de la creación, llega a configurar un poema nuevo completamente distinto del original del que procede. Esta adaptación parte de que en el amplio catálogo de piezas líricas muchas están desgajadas de su obra original. Este fenómeno, que en términos romancísticos se ha venido a denominar como fragmentarismo, no es nada nuevo, ya que esta forma de concebir la exposición de un cantar en pleno siglo XVI fue moneda común. Porque lo que se pretendía era que el cantarcillo, la copla o aquel romance en realidad fuera ágil, dinámico y que calara hondamente en el receptor, en este caso, el público. Esto viene a explicar que en el corpus flamenco el romancero de los gitanos y las distintas variantes de Tonás son los únicos ejemplos que pueden tener elementos de canción narrativa, mientras que los demás textos que aparecen en el cante flamenco son composiciones sueltas, también separadas en muchos casos de otras piezas de carácter lírico, pero sin la evolución propia del relato romancístico, donde existe pues un eje central, un nudo o historia que tiene un desenlace, que es a fin de cuentas lo que el público reclama en el texto romancístico. Como han podido comprobar, dos de las ponencias de estas jornadas tratarán por entero el tema del romancero de los gitanos andaluces y por el que, evidentemente, nosotros vamos a pasar un poquito de largo, ¿no? Al hilo del anterior texto que hemos oído, esto lleva a plantearnos, por lo menos, si la seguidilla gitana del repertorio de Silverio, que aparece en la primera colección de Machado, tiene alguna relación con este romance. Yo no digo ni que sí ni que no, pero por lo menos me llama la atención que dice: una noche de trueno yo pensé morir, como tenía una sombra negra encima de mí. En la lírica flamenca, una de las cuestiones que siguen siendo artículo de fe es el origen del amplio corpus de composiciones líricas. Quede claro que más o menos una hora que va a durar mi intervención, no voy a desentrañar las verdades y mentiras de este género y creo además oportuno trazar una línea divisoria entre los cantes más arcaicos del modelo gitano andaluz y los llamados de tradición folclórica. Por razones de tiempo y espacio, evidentemente, no se van a tratar todos los cantes, pero sí este periplo nos va a llevar a los estilos más representativos de nuestro arte, exceptuando los cantes que pertenecen al tronco común del fandango, porque al ser este un modelo melódico con un fuerte sustrato de origen folclórico, es lógico que contenga un caudal lírico mucho más variado, ya que su proceso de transmisión, en este caso el del fandango y sus variantes, pues es tremendamente versátil y diversificado, lo cual, bueno, pues permite una tendencia a lo que también en términos romancísticos se podía llamar procesos contaminantes, ¿no? En cuanto a los referentes históricos, cabe la pregunta de si la lírica de tipo popular tiene referentes en la poesía medieval. Pues en parte sí. Solo que al cambiar de estatus social, cambia de signo. Un ejemplo claro está en los céjeles, que constituyen un modelo floreciente de poesía popular en los siglos XV y XVI, aunque no el único, porque este da paso al villancico, ese otro modelo que permite que las fuentes populares viertan gran parte de su caudal. El siglo de oro marca una pauta en la creación y recreación literaria de lo popular. Su mayor exponente, sin duda alguna, es Lope de Vega por su profusa obra, tremendamente variada en los estilos y temas y plagada de elementos populares. La verdad es que Lope poseía una audacia que le llevó a someterse en menor medida a los modelos poéticos dominantes, a diferencia de sus contemporáneos. Aunque a decir verdad, todo hay que decirlo, el primero de los poetas que hace de la poesía tradicional letras para cantar es Gil Vicente. Y la verdad es que, finalizando el siglo XVI y en los primeros decenios del siguiente, esa imitación de la poesía popular se practica de modo sistemático, hasta tal punto de que se ha llegado a hablar de una escuela semipopular. Bueno, pues así, a la materia y estilos de carácter folclórico se unieron, en dosis variables, elementos procedentes de la lírica culta. Bueno, no obstante, hay que decir que, a pesar de la obra fecunda de Lope de Vega, en la tradición flamenca, no podemos decir que haya muchísimas piezas imbricadas de la obra de Lope. Lo que sí podemos apreciar, y nos parece acertado hacer mención al Fénix, es que, de una manera u otra, su universo, el de Lope de Vega, sí ha sido impulsor y generador de esta cultura, la que se ha venido a tratar como semipopular. Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca y un largo número de poetas que constituyeron el siglo dorado, ninguno estuvo ajeno a esta moda. Este uso también llegó a los músicos, que fueron incorporando a su repertorio canciones, letrillas y romances, haciendo las delicias de un público que no solo exigía un buen soporte lírico, sino además un mejor vehículo musical. La verdad es que el género se vio engrandecido gracias a la música. Los siglos postreros no quedaron atrás en la adaptación de lo popular, teniendo a su favor ya un corpus enorme, gracias pues al ingenio creador de las grandes firmas de nuestro siglo dorado. Voy a ofrecer ahora unos cuantos referentes que me parecen oportunos. Dice, esto es una seguirilla popular que dice: como van y vienen las aguas del mar, así son las penas que me están matando, que no puedo más. Hay otro texto muy interesante que dice: que mis penas parecen olas de la mar, porque vienen unas cuando otras van. Dice Margit Fren, en su corpus de la antigua lírica hispánica, ella nos señala los orígenes de este precioso texto con apenas dos estrofas, como hemos podido comprobar. Por ejemplo, tiene fuente en una ensalada que se llama Antona Juana Belisa, en el quinto cuaderno de varios romances editado en Valencia en 1597... En el segundo cuaderno de varios romances en Valencia en 1598, aparece en la Biblioteca Nacional de Madrid y en el Cancionero de Estrada, en fin, y además, y entre otros, sigue diciendo la autora mexicana, menciona a Quiñones de Benavente y establece las correspondencias con Tirso de Molina en su obra Los Amantes de Teruel, y nos recuerda que Rodríguez Marín recogió un canto popular que dice de esta manera: las penitas que yo siento son cual olas de la mar. Unas penitas se vienen y otras penitas se van. En Argentina, este texto se dice de esta manera: mis dichas y mis desdichas son cual las olas del mar. Mis desdichas las que se vienen, mis dichas las que se van. Como se puede comprobar, el tema de la pena, la angustia que asola al ser humano, es un caudal formidable para la creatividad literaria. Y no es nada casual ni anecdótico que esta letra esté imbricada en el contexto de la Segrilla. Además, hemos de tener en cuenta que en el catálogo de correspondencia que nos ha señalado la investigadora mexicana, este texto se solía interpretar como Segrilla, modelo que ha servido de base métrica a nuestra quejumbrosa Segrilla. La fórmula estrófica denominada Segrilla es una de las que mayor arraigo tiene nuestro cancionero flamenco. Lo que hasta la fecha apenas se ha demostrado es si la seguidilla de carácter musical entra en el universo flamenco. Bueno, pues podemos aseverar aquí, podemos aseverar a ciencia cierta que esta variedad musical aparece, como ya comenté en su día, en mi artículo en el número 1 de la revista de Flamencología, un artículo dedicado al flamenco y folclore, que la seguidilla en su forma musical y métrica aparece en el ámbito flamenco, no en la seguidilla, y sí en la bulería. Reconocerán ustedes fácilmente que dormía un jardinero a pierna suelta, dormía y se dejaba la puerta abierta, es una seguidilla y además se canta con el modelo propio de seguidilla. Podía hasta trazar una línea melódica y decir que tiene un referente de corte manchego. Mi amante es pajarero, me trajo un loro con las alas doradas y el pico de oro, ay mare mare, yo creí que llovía y agua no cae. Esto también es una seguidilla y mantiene toda la estructura melódica de seguidilla. Otro tipo de seguidilla que aparece muy conocida y que aparece en las fuentes de origen culto, que lo encontramos en la pluma de Briceño, un autor del siglo XVII que tiene en su repertorio la conocida copla de «Por la calle abajo va el que más quiero, no le veo la cara con el sombrero». Esto lo reconocerán ustedes porque las niñas a los peines lo cantaba. Bueno, y todavía, por ejemplo, en el cancionero de Burgos de Olmedo, que se hizo a principios de siglo, este cancionero, muy interesante, por cierto, del maestro Olmeda, porque está muy bien redactado musicalmente hablando y además hecho con mucho conocimiento, aparecen una letra que se canta mucho en tango que dice... Voy a buscarla aquí, la de los doblones, que no me acuerdo cómo empieza. Dame doblones, ¿no? Sí, la de... Lo tengo aquí. Dame doblones, se repite varias veces. Efectivamente, esta es, dice... ¿dónde está, Dios mío? Es que la tenía aquí. Así dice, si quieres que te quiera, dame doblones, que es moneda que alegra a los corazones, y al pasar el trébol, mis amores van. Esto está recogido como baile a lo agudo. Es una fórmula de baile que aparece en el norte de Castilla y que además, como dato curioso, está secuenciado rítmicamente bajo el patrón de 2x4, que es lo normal en los tangos. Yo creo que será oportuno ir empezando a virar un poco el análisis del flamenco hacia la estética folclórica, porque vamos a tener muchos referentes. Bueno, decía que estas seguidillas, bulerías que hemos oído, son composiciones que entran de lleno en el universo sonoro de nuestra bulería, manteniendo la métrica y su contexto melódico original. O sea, el de seguidilla con la única salvedad de que se someten al molde rítmico buleaero. La acepción más común para la seguidilla dice que esta se construye en estrofa de 4 a 7 versos en combinaciones de pentasílabos y heptasílabos. Existe además otro tipo de seguidilla llamada chamberga, que es de estribillo irregular de 6 versos asonantados, rimando el primero con el segundo, el tercero con el cuarto y el quinto con el sexto. Los impares constan generalmente de 3 sílabas. Bueno, estas son las fórmulas más simples, aunque los tratadistas ya proponen mucho más modelos. O sea que adentrarse en el mundo de la seguidilla es mucho más exhaustivo y profundo de lo que nos imaginamos. Hay que decir que en el ámbito musical cabe destacar que ya Cervantes cita en sus diversas obras, en especial en sus novelas ejemplares, aquella que relata las desventuras de Carriazo en la almadraba de Zahara de los Atunes. Un relato extraordinariamente descriptivo que permite no pocas reflexiones en torno a los procesos de tradicionalización que adopta un texto o una melodía. Dice así: «No os llaméis pícaros si no habéis cursado 2 cursos en la Academia de la Pesca de los Atunes. Allí que está en su centro el trabajo junto a la poltronería. Allí está la suciedad limpia, la gordura rolliza, el hambre pronta, la hartura abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias por momento, las muertes por punto, las pullas a cada paso, los bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa, los romances con estribo, la poesía sin acciones. Aquí se canta, allí se reniega. Acullá se riñe, acá se juega y por todo se hurta». Pedro de Echevarría también citó a Cervantes en su obra La canción andaluza, editada justamente aquí en esta casa, y aludió a que el autor del Quijote hablaba de la clase de versos que ya se usaban entonces en Candaya y a los que ellos llamaban seguidilla, en cuyo baile dice: allí era el brincar de las almas, el retozar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y finalmente el azogue de todos los sentidos. Se tiene conocimiento de la utilización de bailes de seguidilla en muchas poblaciones andaluzas. Los gitanos solían bailarla y cantarla, dándose el caso de su interpretación en los días de Corpus, aunque se suele confundir baile de gitanos con los de seguidilla. Este género gozó de gran aceptación en el siglo XVII, donde se tiene cuenta de la presencia de maestros en el arte de la danza y en cuyo repertorio aparece la seguidilla, pero es en el siglo XVIII donde se constata la presencia de importantes escuelas de baile en las que tenían especial atención el baile por seguidilla. Baste recordar las excelentes escuelas boleras de Madrid, Valencia, Sevilla. Esta sofisticación del género en su elaboración, pues es cuando empieza a dotarse de tintes academicistas. Este parece ser el momento en el que la seguidilla y la hermética seguidilla empiezan a distanciarse, pero además justamente es cuando se hace común la inclusión de piezas musicales de carácter andaluz en los sainetes y en los entremeses. Las seguirillas, pueden constar de tres versos denominadas por algunos cantadores con el nombre de corridas, de cuatro versos, que es la más común, y hasta de seis. Y por lo general, cuando se convierte el tercer verso en endecasílabo, ya que los demás van en octosílabo, este tercer verso, para su reconversión, se suele apoyar en una muletilla o bordón, que curiosamente también es muy común en el género jotesco. Propongo, si algún día quieren ustedes acercarse a un buen trabajo, porque nos van a dar una perspectiva muy, muy elocuente y además un trabajo bastante bien hecho, es de el catedrático de música Miguel Manzano Alonso. Yo creo que actualmente es la persona que más puede decir en torno a trabajos de campo y analizado estos trabajos actualmente en España. Para mí es la persona que es un referente único para este tipo de trabajo. Entonces yo creo que es importante que miremos bien este tipo de fórmulas. Pero bueno, no podemos concebir la seguidilla sin su paisaje sonoro, ya que no se puede excluir, porque evidentemente es complementario para nuestra investigación. Ya se sabe que la tradición oral es un río de muchas aguas que se renuevan a cada paso que dan. Y dicho lo cual, y atendiendo a lo comentado anteriormente en torno... Es que me he saltado una serie de renglones. Dice que hay una cuestión que debería merecer nuestra atención, y es la relación tan íntima que tiene la seguidilla y la endecha, dos formas estróficas que pueden plantear equívocos por cuestiones de matices. En este punto, la endecha nos plantea otra vez una interrogación, su marcado carácter dramático, casi trágico, que nos apunta claramente a la fisonomía de la seguidilla. Creo que el estudio exhaustivo de la seguidilla a través de estos dos metros, o sea, la seguidilla y la endecha, podría dilucidar grandes lagunas que existen en el universo de este genuino cante. Pero no podemos concebir la seguidilla sin su paisaje sonoro, ya que no se puede excluir porque es complementario para nuestra investigación. Ya se sabe que la tradición oral, y esto lo aclaro, es un río de muchas aguas que se renuevan a cada paso que dan. Dicho lo cual, y atendiendo a lo comentado anteriormente en torno a la endecha y la seguidilla, tengo que decir que estas se articulan melódicamente de formas varias. O sea, si buscamos, por ejemplo, en la seguidilla la fórmula musical, veremos que hay miles de seguidillas, cada una de su padre y de su madre, melódicamente hablando. Esta tarde, estando en casa, puse un disco de La Niña de los Peines. La Niña de los Peines es también un referente muy importante. Bueno, pues, curiosamente, cantaba una copla que decía: de Madrid han venido varios doctores. Bueno, pintores. Bueno, vale. Pues esta letra, ella la canta por... No recuerdo. De Madrid han venido, creo que la cantaba por tango. Sí. La cantaba por tango. Eso. Pues en la provincia de Madrid se recoge como seguidilla tradicional y su modelo musical se entiende como seguidilla. Pero además, en Zamora también se recoge. Cierto. Decía que estas dos fórmulas se articulan melódicamente de formas varias. Bueno, pues existía la costumbre entre los judíos españoles para memorizar los textos, bien de carácter litúrgico o del ciclo de la vida, de anotar en una esquina de la hoja se canta con la melodía de tal canción. Bueno, pues esta costumbre también se encontraba en ciertos cancioneros. Y esto viene a cuento porque ciertos metros y ciertas melodías se han ido amoldando a esquemas melódicos prefijados. Esto ha ido permitiendo un mayor arraigo de ciertas melodías en detrimento de otras. Musicalmente hablando, no podemos asegurar que haya una influencia de la seguidilla en la seguidilla. En principio porque, aunque los patrones, curiosamente, los patrones rítmicos puedan ser los mismos, es decir, juegan bajo la ambigüedad entre compases de 3x4 y 6x8, o de otra manera, establecen una subdivisión ternaria o binaria de cada compás, pero su ámbito melódico no es similar. Decía José Romero, el llorado José Romero, que aun siendo formas musicales de gran severidad rítmico-métrica, se ofrecen en sus interpretaciones también una equívoca medida, porque sus características cadenciales finales de cada tercio suelen ser apoyaturas personales de interpretación que permite al cantaor expresarse con más libertad. Y sigue diciendo el recordado José Romero que en estos cantes la doble y obligada regla de abrir y cerrarse se hace sin tener en cuenta el número de compases. En principio, ya decía que no se revela un desarrollo melódico común, aunque no quiera decir que no lo haya, ya que podemos encontrar, lo que he comentado antes, multitud de seguidillas con tonadas distintas y pudiera darse el caso, si estamos a tiempo y no se mueren los informantes, pues de que el caso de que alguna tuviera componentes comunes. Lo cierto es que hasta la fecha las seguidillas son un género, o se entiende como un género alegre. Habría que hacer una revisión incluso de esto porque las seguidillas las hay también muy tristes. Bueno, pues en gran medida decimos que es un género musical cuya estética difiere de la expresiva seguidilla. En dos palabras, como dice Quevedo en su obra Perinola, una de ellas para mí, otra para nosotras, otra dijo, ¿es la seguidilla para todos alegre? Para mí triste. Por ejemplo, vamos a ver una muestra de las correspondencias que puede tener un texto de seguidilla. Esta está catalogada como seguidilla de Manuel Cagancho. Darle la limosnilla a un pobre, dársela por Dios, porque venía que el chorrorrito viene malherido del mar del amor. Rodríguez Marín, en sus cantos, en el número 1786, dice, limosnilla al pobre, dásela por Dios, que el pobrecito viene malherido del mar del amor. Estos dos textos, que son idénticos, tienen además una correspondencia con una pieza del cancionero musical de Palacio, y dice así, en estas dos primeras estrofas. Lo que demanda el romero, madre, lo que demanda no se lo dan a las puertas de su amiga. Uno dice, bueno, esto a lo mejor tiene, o sí o no. Pues probablemente estas estrofas carecerían de sentido si no acudiéramos al cancionero llamado Flor de Enamorados, impreso en el siglo XVI, que nos ofrece una variante muy interesante y que define el tránsito entre las piezas del cancionero de Palacio y la seguirilla de Manuel Cagancho. A este pobre romero, muerto de amores por vos, señora, dalde por Dios. Hay que decir que de momento solo está claro que en la seguirilla poseen en gran medida los mismos patrones rítmicos y líricos, y queda por demostrar todavía su parentesco musical. Otro grupo importante dentro del género flamenco son las tonás. Ahí hay grupo tonás, romances, carcelera, martinete. Sin duda alguna, junto al romance, el grupo de tonás forman uno de los puntos más confusos del género flamenco, porque además mantienen unas estructuras melódicas arcaizantes, aún no desveladas. Desde un punto de vista musical, en las tonás, la interválica de inicio o primeras notas de ataque resulta característica porque incluye distancias cortas, bien de intervalo de segunda o de tercera. Quiere decir que el cantaor, esto permite al cantaor organizar en su mente un molde o un recinto tonal, o modal en este caso, cómodo y acorde con sus actitudes vocales, que le imprimirá seguridad a su ejecución, ya que en los cantes las tonadas, por regla general, se cantan sin, sin, sin guitarra. Pero los romances, ayer se puso de manifiesto que hay romances que se cantaban con guitarra. Pero yo estoy hablando de esos romances que no se cantaban sin guitarra. Bueno, pues decía que esto resulta mucho más cómodo y acorde con sus actitudes vocales, ya que le imprimirá seguridad a su ejecución, ya que los cantes sin guitarra suelen ser harto difícil por la ausencia de acompañamiento melódico. O sea, no se tiene el referente melódico y es fácil que se pueda perder el cantador. Entonces, cuando se inicia eso que llama interválica de inicio, que es como empezar con dos o tres notas muy cortas de la distancia que hay entre una otra y otra, es muy corta, puede ser de una segunda o de una tercera, es decir, de do a re, de re a mi, esa sería la distancia tan corta. De esa manera, el cantador va preparándose para tener un diseño melódico en su mente, porque como no tiene el referente melódico de la guitarra, puede extraviarse. Esto viene a colación porque la característica musical de las tonadas está encuadrada en los estilos monódicos y se le incluye dentro del grupo de los cantes de tipo salmódico, o sea, de esos cantes sin guitarra que tienen una serie de particularidades vocales. En cuanto al romancero, es uno de los pocos vestigios que tenemos de la baladística en el ámbito flamenco, muy documentado y perfectamente referenciado, como así también ocurre con las tonadas en sus distintas variantes, con la diferencia de que los textos romancísticos se sustentan en formas estróficas bien definidas, mientras que el metro de las tonadas es muy heterogéneo. Yo invito a que le echen un vistazo a las tonadas, por ejemplo, de la primera colección de Machado, y la versatilidad es clara, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, permite, musicalmente hablando, que el ejecutante pueda trazar la línea melódica con más reposo. O sea, puede ir tranquilo, casi meditando. Este tipo de cante se articula bajo patrones rítmicos alternantes y fluctuantes, o sea, 6x8 y 3x4, igual que la seguidilla, lo que nos pone de manifiesto la parentela con la seguidilla. Y aunque su estructura rítmico-métrica es muy imprecisa, también es aplicable las particularidades en la apertura y cierre de las mismas. En el caso de los romances, el molde rítmico puede ser variado, en algunos casos indeterminado, y en otros es similar a la solea. Bueno, del largo catálogo de tonadas que nos relató Machado, muchas se denominan por la temática que tratan, o probablemente por sus primeros versos. Costumbre, por cierto, muy arraigada en toda la tradición musical hispana. García Mato, curiosamente, pudo recoger 4 estrofas de la famosa tonada del Cerrojo, en Extremadura. Esta misma cuarteta se recogió en los años 40 en la provincia de Salamanca y está catalogada como canto de boda. Licencia pido al Cerrojo, licencia pido a la novia, o sea que está cantado. Y es obvio que al no poseer la melodía flamenca de la tonada, no es posible hacer una comparación. Aunque cabe la pregunta, lanzamos la pregunta de si en todo ese corpus de tonadas no habría más de una que perteneciera a la tradición folclórica con ciertas particularidades de adaptación al ámbito flamenco. Pudiera ser. Es de tener en cuenta las consideraciones efectuadas en su día por García Mato con referencia a un análisis comparativo entre Martinete y ciertas canciones de ronda. En un libro editado por la Caja de Ahorro, que está dedicado al flamenco, él establece las comparaciones, pero además lo analiza desde un punto de vista melódico. Creo que es muy interesante acudir a la obra de García Mato, porque él nos revela, en cierto modo, esa evolución y ese tránsito de ciertas melodías. Lo que sí es patente es que en el contexto de este palo, curiosamente las tonadas de referente carcelario son las más representativas, entre otras cosas porque en general dan cuenta o referencias de hecho que han sucedido. Un ejemplo claro es la tonada del puerto, que tan magistralmente nuestro compañero Luis Suárez pues nos demostró en un congreso en el puerto de Santa María dedicado al romancero. Bueno, pues gran parte de este modelo de cante, hay que decir, que hunde sus raíces en la historia. Por ejemplo, de Demófilo he extraído esta, que dice: sacan a 50 hombres de adentro de la carraca y el trabajo que le dieron fue sacar piedras del agua, y a la señá comandanta, el lástima que le dio, mandó que lo relevaran y lo sacaran al sol. La verdad es que resultan bastante trágicas, ¿eh? Recuerdo que cuando leí por primera vez esto me llamó la atención con qué dureza se expone el hecho. Pero además hay un detalle que parece como un poco infantil. La comandanta. ¿Quién era la comandanta? Y decía, bueno, esto ha sido la tradición oral que a veces juega malas pasadas. Y es aquí que estas seis estrofas nos revelan, sin ningún tipo de duda, que las ordenanzas dictadas en el reino contra malhechores de toda índola en el arsenal de la carraca se llevaban a efecto, contando con la mano de obra de presidiarios y vagos. Curiosamente, en un formulario de 1776 en el que se incluyen las ordenanzas de su majestad para el gobierno económico de sus reales arsenales de marina, se establecen las diferencias entre presos y vagos, siendo este último uno de los delitos por los que se acusaban a los gitanos. Pero además, hay un detalle, a mi modo de entender, algo curioso y que en cierto modo explica lo de la comandanta. El gobierno de estos arsenales estaba a cargo de un comandante de arsenales, un cargo muy específico en la Marina y que solo podía conocer los vinculados a la marinería y los condenados. Cambiando un poco el tercio y adentrándonos en otro cante también muy significativo, como es la soleá, hay que decir que la soleá es uno de los modelos de cantes con mayor capacidad para adoptar y adaptar. Su contexto melódico a simple vista nos parece muy marcado por las estructuras flamencas, pero un estudio pormenorizado de cada estilo nos revelaría que esta expresión musical suele beber en distintas fuentes. Uno de sus esquemas métricos más usuales se basa en la cuarteta sonantada, constituida por cuatro versos asonantados donde riman en asonante los pares, quedando sueltos los impares, siendo este modelo uno de los más usados en la tradición musical del país. O sea que si nos vamos a cualquier contexto folclórico de España, veremos que este modelo es quizás el más utilizado. Bueno, pues este es uno de los primeros vínculos con los canales no flamencos. De ahí que sea relativamente fácil la aparición de textos, de letras, de coplas, que pertenecen a otros contextos melódicos. Su esquema rítmico se articula de modo alterno, o sea, en base al fluctuar de su ritmo en 3x4 y 2x4. El modelo transitorio entre la soleá y la bulería estriba en la soleá de tres versos o soleá corta, y probablemente la más arcaica de todas, y donde tiene asonantes el primero y el tercero y suelto el segundo. Bueno, la solearilla suele iniciarse con una palabra en representación de un verso que suele ser de tres o cinco sílabas. El resto de los versos juegan en octosílabos. Bien, Demófilo definía el primer verso como un añadido para buscar el asonante con el último verso. No es de extrañar que algunos intérpretes utilicen la solearilla métricamente como remate en una soleá por su configuración estrófica. Hay que decir que la soleá es un estilo dúctil, maleable y, sin temor a equivocarme, permeable a otro género. Su estructura métrica rítmica está familiarizada con las cantiñas, con las alegrías, con el mirabrá, con las romeras, con los caracoles, con las bulerías y las bulerías por soleá. Y, a diferencia de los cantes sin guitarra y la siguerilla, sí suele ajustarse al número de compases. Esta versatilidad no solo radica en su propia construcción métrica, sino también en esos pequeños de carácter melódico. De ahí que haya una gran variedad de soleares. Por ejemplo, Demófilo recoge una que dice que agua menuita llueve, pronto caerán canales. Ábreme la puerta, cielo, que soy aquel que tú sabes. Bueno, pues esta copla, también recogida por Demófilo en su colección Escogida, o sea, el segundo libro que hizo Demófilo, tiene correspondencia con La ensalada, Esta es boda y Esta es boda, así como el auto Fiestas reales. Y además, en Aragón se encuentra una letra casi idéntica y también aparece dentro del repertorio de los sefardíes de Marruecos como canción de boda con el título de Ay, dile si bien me quiere. Bueno, yo digo que la soleá es una fórmula musical que también merecería adentrarse ella desde otra óptica, porque, como he dicho anteriormente, nos podía desvelar ese entronque que tiene, y eso que la soleá es uno de los cantes más significativos del mundo flamenco, pero también, yo digo, es el más permeable hacia otro género. Y yo creo que un acercamiento a la lírica tradicional, de la lírica tradicional, y llegar hasta el cante sin acercarnos a los autores, creo que quedaría un poco inconexo, entre otras cosas, porque en el género flamenco se cantan ciertas estrofas, ciertos textos que en realidad no pertenecen a la tradición, no son anónimos, sino que tienen padre y madre. Lo que pasa es que la tradición oral, una vez más, juega esa mala pasada y bueno, pues al pasar de boca en boca prácticamente casi no cambia y está ahí en manos del pueblo. Por ejemplo, este texto dice: soy como aquel que vive en el desierto del mundo y de sus cosas olvidados, y a descuido veis dónde le ha llegado. Esto es un soneto de Juan Boscán. Pues a lo mejor hasta podía tener una cierta relación con aquella tona que dice: soy como aquel buen viejo que está en medio del camino, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Hay una poquita de relación, pero voy a explicar por qué. O este otro soneto del salmantino Cristóbal de Castillejo dice: viendo pues que presumía tanto de su nueva ciencia, dijeron de que quería, de aquello que referían, ver algo de la experiencia. Nos trae el recuerdo, pues, la soledad de: presume que eres la ciencia, yo no lo comprendo así, porque si la ciencia fuera, me habrías comprendido a mí. ¿No? No quiero decir que estos textos estén relacionados, pero quiero poner de manifiesto, y hasta podríamos preguntarnos, cómo si algunos textos tienen algún punto en común, pues puede darse el caso de que dos autores coincidan en una idea en contextos geográficos y temporales totalmente distintos. Esto no es nada nuevo. La poligenia es un factor de riesgo que puede tener la obra de un artista. Esa coincidencia puede haber llegado a un punto conclusivo por caminos distintos. Cuando oímos en voz de agrupaciones como Ketama, agujita y alfileres se lo claven a mi novia cuando la llamo y no viene. Bueno, pues esto es una copla que ya recogió Machado en el siglo pasado. Pero ya por tener referente todavía mucho más antiguo, ¿no? Bueno, pues realmente no llegamos a dimensionar por los caminos que ha surcado un texto como este. Y por ello resulta un agravio cuando se ven firmadas letras tradicionales a nombre de determinados artistas, intérpretes o productores del mundo del disco. Este pequeño viaje que hemos realizado en torno a la lírica tradicional y su imbricación en el mundo flamenco sería incompleto sin detenernos en los autores, en esos autores. Esta parada y fonda en el mundo de autor es de obligado cumplimiento, porque desde hace cerca de 150 años se han ido atribuyendo letras a autores anónimos cuando en realidad se podía saber a ciencia cierta el nombre de su autor, o en este caso todo lo contrario, textos de autores que han pasado de mano en mano y la firma ha pasado a ser anónima. Examinando los cancioneros desde Machado, La Fuente de Alcántara, Melchor de Palau, el de Balmaceda, bueno, pues se detectan obras de autor. Por ejemplo, de Ferrán y Fournier, una soleá que cantaba Sordera dice: voy como si fuera preso, detrás camina mi sombra, delante mi pensamiento. Y esto toda la vida de Dios, todo el mundo ha pensado que era anónimo, y esto es de un autor. Un poeta. Es de un poeta. Bueno, esta fue recogida como tradicional, y ahora la siguiente, que es de Rafael Montesino, que es un autor contemporáneo que creo que todavía vive, dice: que nadie se llame a engaño, todo el que vive por dentro se va matando. También se reconoce en muchos casos como anónima. Sin embargo, se le atribuye a este poeta, para que vean ustedes lo versátil que es la cosa, un texto que él mismo asegura no haber compuesto y que en el 24 Congreso de Arte Flamenco fue objeto de discusión. Esta es la copla, dice: sentadito en la escalera, esperando el porvenir, pero el porvenir nunca llega. Se le atribuyen a él y él dice que no es suya. Bueno, en el caso de Balmaceda, que se nutre de otros autores, aquí nos revela al final del libro, si le echan ustedes un vistazo al librito, que por cierto está aquí, pues algunas piezas de las presentadas probablemente no sean de Balmaceda. Y aquí una muestra de ese tránsito de lo tradicional a la obra de autor. Dice Machado, dice: pierde el pan y pierde el perro. Quien da pan a perro ajeno, yo no te daíto a ti el pan para no perder más que el perro. El mismo Machado recoge esta letra y dice: como aquel refrán que dice, pierde el pan y pierde el perro. Así me sucede a mí con una novia que tengo. Y después llega Balmaceda y dice, y esto se le atribuye a Balmaceda: no es tuyo, no le eches pan, que verdad perderás pan y perro, como lo dice el refrán. Bueno, la práctica de copiar, imitar o falsear una obra ya se estilaba en el siglo XVII. Quevedo, en El Buscón, dice que los farsantes hurtaban comedia aparentando escribirla por cobrar 300 o 400 reales. El mismo Lope de Vega fue víctima de tales saqueos. El actor Cristóbal Santiago Ortiz se quejó de esos hurtos a la obra del Fénix por aquellos gran memoria y memorilla, asiduos espectadores que solían aprenderla de oídos, rematándola a su particular entender. Bueno, una atenta mirada a los créditos discográficos en el seno de la música popular española no revelaría que tales atribuciones se han llevado a efecto sin ningún tipo de escrúpulo. Hora es de que se dignifique también el flamenco desde esta perspectiva. La investigación flamenca tendrá que virar hacia otros mares si no desea anquilosarse y dar el merecido reconocimiento a quien se lo merece. Las sociedades de autores no solo deberían de registrar las músicas, los textos y los arreglos musicales, sino que su empeño también debe centrarse en la investigación de las verdaderas fuentes, con el único esfuerzo de dar al César lo que es del César. Esta sería una excelente vía de investigación. La búsqueda de las raíces de nuestro arte más genuino probablemente no habrá que buscarla en un contexto eminentemente flamenco. Creo que el planteamiento suscita un reto. Esa búsqueda nos ha de acercar a otras disciplinas que permitan una valoración objetiva y contrastada del flamenco y su entorno. Con las aportaciones de estos otros elementos llegaremos a configurar la verdadera fisonomía de nuestro arte. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una magnífica y bien elaborada ponencia la intervención de nuestro compañero Manolo Naranjo. Y ahora, como ya es tarde, vamos a dedicarle 15 minutos, no más, a un pequeño debate. Invitamos para ello a nuestro ponente de ayer, don Jesús Antonio Cid, y al ponente de mañana, don Luis Suárez, para que nos acompañen en la mesa. Y bueno, sí, aquí arriba, claro, para que entre todos pues podamos contestar a las preguntas de los presentes. Venga, subí, Jesús. Voy a avisar de que hay esta noche un micrófono inalámbrico que el señor administrador del Centro Andaluz de Flamenco, don Francisco Benavén, ha sido tan amable de buscarnos para acercarlo a la persona que quiere intervenir. Así que si ya pueden ir levantando las manos. Y don Manuel y don Luis y don Jesús van a contestar con mucho gusto a las preguntas que ustedes quieran. Ya digo que lo que sepan, claro, lo que no sepan, pues tendrán ustedes que buscarlo en los libros. Ahí donde está toda la ciencia del saber. Entonces, son ahora las 22:57, a las 23:15 cortamos. ¿Quién quiere abrir el fuego? Manolo, ¿alguna pregunta? Sí, no, se va a publicar en la revista Flamenco. Sí, conferencias se van a publicar todas en el próximo número de la revista Flamencología. Lo que no sabemos si podremos publicarla de anoche porque el autor nos ha fallado porque lo que tenía era una cantidad de notas que solamente él entendía, ¿no? Yo pensaba que iba a traer un texto. Está grabado, no hay problema. Él no lo sabía, pero lo tenemos todo grabado. Con la de la de los doblones. Sí, sí, por tango. Y la de abajo, ¿cómo dice? ¿Cuál? Los pintores. De Madrid han venido. No, es por tango. Sí, esa también por tango. De Madrid han venido para pintar la Virgen de los Dolores. Está recogida en la tradición oral de la provincia de Madrid. Buenas noches a todos. Hola. A los flamencos y enhorabuena, don Manuel Naranjo. Para mí es un gusto estar esta noche aquí. Falté anoche por razones de trabajo y son muchas las preguntas que cabría, ¿no? Pero tan solamente una pequeña propuesta. Y me alegro estar esta noche aquí porque, como hombre de la cultura y además cantador, que es lo mismo, pues decir que esa última. Ese último resumen sobre la autoría en el flamenco, creo que sería interesante que una entidad como la cátedra pues fuera aportando, fuera trabajando, fuera ya poniendo ponencias o reuniones o mesas. Sí, es un trabajo a realizar, sí. Porque, decir, yo me siento incluso orgulloso, orgulloso porque, como decía la cantadora, no se canta si no sabe la boca a sangre, ¿verdad? No se canta con drama. Y yo en mis propias carnes, pues he sufrido precisamente el acoso de la ley por cantar a temas, poemas de Machado. Esto ya la prensa y... De Antonio y de Rafael también. Es decir, que el mundo del flamenco tiene unas corrientes que a lo mejor para el gran público no es muy conocida, pero habemos mucha gente relacionada con este tema, con el derecho de la propiedad intelectual, que en ventaja y en muchas y más que dramáticas desventajas. O sea, yo digo que yo he sido perseguido por la ley. Hemos tenido que pagar mi grupo. En fin, esto sería, bueno, creo que incluso interesante. No ha sido todo el único, porque ha habido también Meneses. Cada vez que venía a cantar a la cátedra, había un policía que quería ver las letras que iba a cantar, porque si no, no podía cantar. Creo que, bueno, yo más que preguntar, quería decir eso, que enhorabuena por la ponencia. Gracias. Y además es interesante y es bonito que haya sacado precisamente a colación este tema de la lotería, porque merece la pena. Hay un trabajo que está avalado por la Junta de Andalucía, que es un grupo de trabajo que se llama Riate, que no sé si ha concluido, pero por lo menos sé que estaba. Y ese trabajo lo que está haciendo es recoger todas las letras que hay en el contexto tradicional. Entonces, bueno, primero se recogen, ya de hecho están apareciendo muchos libros con las letras. Ahora lo que hay que empezar es hacer el estudio partiendo de estos textos y, vamos, por lo menos establecer el origen o la autoría. Ayer hablamos con Luis, que le estaba yo preguntando que quién era Ópalo. Yo es que soy más joven, y ellos saben, digo, ¿quién es Ópalo y Vizcaíno que aparecen en tantos discos de flamenco? Era Hispavo. ¿Eh? Y bueno, tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellidos. Sí, nombre y apellido, y sabemos quién es. Desgraciadamente se han adjudicado pues hasta romances de la tradición oral. Sí. Y ponen la mano en la sociedad de autores. La sociedad de autores no entiende de barco. No son en absoluto suyos. Y bueno, grandes maestros del cante, muy famosos. También aparecen como autores de muchas letras que son populares de toda la vida. Como se trata. Y venerables maestros del cante. Como se trata de Manuel. Todo por el maldito Palmer. Manuel Naranjo, sabe, he tenido el gusto de comentar con él algunas cosas. Yo estoy en la línea, estamos en la línea de ese trabajo magnífico que él ha expuesto. Creo que el flamenco tiene unas raíces que se pierden, bueno, se pierden, por decirlo, ¿no? Tiempos, en la nebulosa de los tiempos, como decían los antiguos. Y sobre todo en el campo de la lírica. Lírica, yo pondría en manos de la asociación, porque más me une el cariño, la amistad y el arte con todos vosotros, pondría en manos precisamente todo ese bagaje tremendo que ha supuesto ese tema judicial. Yo creo que en el flamenco no se sorprenderían, no se esperarían nunca todo lo que pudiera aportar en ese sentido. Creo que el flamenco se iba a sentir más que sorprendido de cómo en un momento determinado una decisión judicial trata también con este tema. Había una costumbre, ¿alguien tiene que hacer alguna pregunta más? Yo no quiero había una costumbre que los famosos arreglistas de las casas de discos flamencos, vamos a citar nombres, pero tenían la costumbre de cuando se hacía un disco. Pues claro, el cantador no entendía. Ahora los cantadores están muy puestos, Yo conozco cantadores que a mí me han propuesto, pues que le una copla que él se supone, él me dice, yo la he compuesto, se la tengo que transcribir. Por cierto, transcribí alguna que otra copla y para mandarla a la sociedad de autores. Y claro, ahora cada vez los cantadores tienen más conciencia de esto y están mandando las coplas que ellos por regla general, por bulería, por tango, por cante festero. Claro, tienen una melodía que es adaptable. Y entonces, bueno, se las transcriben y las registran a su nombre. Que me parece muy loable porque si la melodía él la ha compuesto y la letra la ha compuesto, sus derechos tiene. Lo que pasa es que antiguamente los flamencos, los cantadores, los intérpretes, no echaban cuenta esto. Y eso que la sociedad de autores de España es harto antigua. Sí, sí. Bueno, pues el productor al uso de aquella época, que podía ser un guitarrista, asesor todo, de la casa discográfica, todo lo ponía a su nombre, con lo cual hasta que se jubiló y se murió le venían dineros. Digo, y seguirá cobrando la viuda. Sigue cobrando la viuda. Claro. Pues con esto lo digo todo. Bueno, ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo únicamente, no era pregunta, sino hacerle una observación, una curiosidad que me la ha suscitado. Bueno, ante todo, quiero, Manolo, darte mi enhorabuena por la conferencia tan brillante y tan estupenda. Ha sido muy clarificadora. Ha citado a un paisano mío, ilustre musicólogo, Manzano, Miguel Manzano, y a propósito de eso, me he acordado de una cosa curiosa, que es que la jota de mi pueblo, de Villalpando, en la provincia de Zamora, una jota consagrada y conocida como tal desde el siglo XVI, que dice, ¿qué tienes con San Antonio, que tanto te acuerdas de él? San Antonio está en los cielos, ¿quién pudiera estar con él? La primera estrofa, curiosamente, la tiene grabada don Antonio Chacón en compás de malagueña. ¿Por dónde puede venir ese trasvase? No, pues tiene una razón muy, muy clara. La malagueña es un cante que está dentro del grupo de los fandangos. El fandango y la jota son dos modelos musicales que tienen mucha relación. Y el mismo Miguel Manzano ha sido una de las personas que han establecido analogía entre fandango y jota. O sea, si realmente queremos conocer el desarrollo del fandango, tendremos que tener como comparación la jota, porque coinciden en un estadio cultural determinado. Y curiosamente, pues aquí está como una distancia geográfica tan grande. Otra cosa, en zonas como de la Alta Castilla, Castilla León, al norte, más al norte, se denominan fandangos a cosas que son realmente jotas, ¿no? En la provincia de León, en la parte de sí, efectivamente. Y que también ha habido a lo largo de los siglos, pudiéramos decir, un trasvase enorme, de coplas de un sitio para otro, porque bueno, aquí en Andalucía estamos influenciadas por el cancionero castellano, porque los castellanos fueron los conquistadores de Andalucía. Hoy nosotros no descendemos de los moros que vivían en Andalucía, descendemos de los castellanos, de los leoneses y de algún aragonés o navarro que vino por aquí con las huestes de Alfonso el Sabio, de Carlos Fernando III, no el santo, ¿no? O sea, entonces, pues hay mucha influencia, hay un trasvase y sobre todo una cantidad de letras y de romance, que eso lo pueden atestiguar estos señores, que saben de eso mucho más que yo, de que la mayoría de los romances pues lo trajeron los conquistadores. Muchas gracias. Sí. Me gustaría hacer una pequeña matización, porque con esto que se dice de los derechos de autor, evidentemente en el mundo flamenco, que es lo que estamos hoy aquí metidos, puede que pase eso, pero yo creo que no es una exclusiva del mundo flamenco, es un poco una exclusiva de todos los autores, en todos los tiempos. Lo digo a nivel informativo, o sea, para que no se crea que es exclusivamente ahora, que se está yendo en contra de los cantantes o de los autores cuando se hacen dueños de unas letras. Porque, bueno, yo estoy más vinculado a lo que es la música clásica, todo el mundo conoce el Requiem de Mozart, por ejemplo, y Mozart compuso el Requiem porque se lo pidió a un señor que se lo quería atribuir. O sea, yo creo que un ejemplo como ese es muy significativo, es para que no solamente, para que no se cree un trauma dentro del mundo flamenco, como que es una exclusiva de que se le está robando a... Nada más que era. Pero se descubrió que el Requiem de Mozart, o sea, ¿eso fue un descubrimiento posterior o ya desde el primer momento se sabe? No, eso fue posterior. Eso fue posterior, pero bueno, hay muchas anécdotas en este sentido. Tú mismo has hecho mención ahí a que Lope de Vega, si no recuerdo mal, bueno, pues le robaban la... Sí. O sea, porque es que no había una sociedad de autores. La sociedad de autores creo que es relativamente reciente. Sí, sí. Finalmente siglo pasado, creo. ¿No? Con respecto, aquí sí, en España, ¿no? Con respecto a lo que es la propiedad, pues evidentemente hay cosas populares, hay canciones populares, poesías, etcétera, etcétera, que si nadie se las ha atribuido, claro. Nuestra sociedad permite de que el primer perico que quiera vaya a la sociedad de autores y diga, esto lo he hecho yo. Claro. ¿Que eso no está bien? Por supuesto que no. Es un lío, querido magistrado. Rafael Montesinos tuvo un problema de ese tipo. Bueno, ahí tenemos sin ir más lejos, perdona, Manolo, a García Lorca. El cancionero que recogió todo el mundo se lo atribuye a él, y era popular. Las tres morillas de Jaén, los pastorcitos, eso que iban de... Y con respecto a lo que tú has dicho, Juan, a Pepe Meneses, que había un policía para ver las letras que cantaba, no era ni mucho menos por derecho de autor, sino porque se creía que eran subversivas. O sea, que vamos a diferenciar entre lo que es el derecho de autor y lo que se consideraba subversivo. No, eso era por otras razones. Efectivamente. Por eso, yo me refiero a lo de la persecución policial que decía que el señor. ¿Alguien más quiere decir algo? Claro. Yo la he tenido también, pero por otras razones. Yo también por otras razones. Incluso estuve a punto de ir a la cárcel, pero vamos, eso ya quedó en el olvido. ¿Alguien más? Venga. Sí. Que abundando en el mismo tema que parece que despierta polémica, sí. Es que en el caso de tanto del flamenco como de la lírica tradicional en general, es muy complicado este tema, porque claro, la lírica tradicional vive en variante. Entonces, si yo digo, hermana marica, mira que te encargo, que con la trenza de tu pelo negro, y después digo, cuando yo me muera, mira que te encargo, esa es la misma canción. Sí. Y ahora yo he cambiado dos palabras y es mía. Bueno, eso han hecho muchos cantadores también. Yo creo que eso se arregla con lo que dijo don Ramón Menéndez Pidal. No darle autor ninguno, sino su autor es Legión, parafraseando el Evangelio de San Mateo, ¿no? O de San Lucas. No sé. Su autor es Legión y, por lo tanto, que le pidan cuenta al maestro Armero. No, pero que lo tradicional se lo ha apropiado mucha gente que no se debía de haber apropiado. Porque era una moneda que estaba ahí en la casa. Todos conocemos ejemplos de gente muy preclara en el mundo flamenco, pero que tenía que vivir de... Que en Cádiz hay flamenco también, ¿eh? Y flamencos borrachos. Y flamenco. Una calle que se llama así, la calle de los flamencos borrachos. Y magistrado en la audiencia. Que no tiene nada que ver con los flamencos que cantan. Magistrado en la audiencia aficionada en flamenco, lo que no hay en Jerez. Hombre. Ya ha dado conferencia en la cátedra, un magistrado de la audiencia. No, y algunos más que hay que están de incógnito. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Que nos quedan 3 minutos. Bueno, no sé si hay. Don Gabo, si quiere decir alguna cosa. Sí, yo coincido con lo que decía una de las que han intervenido, que realmente esto de la autoría en el folclore o en el flamenco, en crear los géneros populares, si hay problema de gente que se lucra indebidamente, es una cuestión ciertamente deleznable, pero eso es, a largo plazo, toda composición popular empezó siendo de alguien. Después que eso se olvide o no, es otra cuestión. Es decir, que creo que eso es un poco la ley de la poesía popular. Pero saliéndome de ese tema, puesto que la conferencia de nuestro compañero ha planteado muchísimas cosas muy interesantes, yo quería ir un poco al principio de su intervención. Este bellísimo ejemplo de la versión de Arcos de Bernal Francés planteaba una cuestión importantísima en la transmisión de los géneros populares, es que un romance, por fragmentación, se puede convertir en canción. Y creo que, en efecto, así es. En cambio, lo inverso, que una canción se convierta en romance, como se dice a veces impresionísticamente, o sea, que una canción, el estribillo de Peribáñez, que eso se convierta en una obra extensa, como la Comedia de Lope de Vega, me parece una analogía que en el fondo es imposible. Es un imposible metafísico, que lo que no es narrativo se convierta en narrativo. En cambio, el romance, puesto que es épico, lírico, tiene ambas cosas, se puede extractar un componente lírico y, en efecto, puede ser canción. Ahora, en esta misma versión, tú planteabas que eso se ha convertido ya en lírico, ¿verdad? Que esa versión de Arcos podríamos entenderla como canción. Por su reducción, porque ha llegado a un punto en que se ha reducido tanto, que ya tiene visos de canción lírica. En efecto, se aproxima mucho, pero es que Bernal Francés es un romance muy anómalo y que tiene muy pocas secuencias. Hay romances con distinto grado de narratividad. El romance de Prisionero solamente tiene una secuencia. Es canción o romance. Es dudoso, ¿verdad? Ahora, yo en esa misma preciosa versión de Arcos sigo viendo dos secuencias. hay la incertidumbre por quién llama a la puerta, el temor, tan tan llaman a la puerta. Y después hay una siguiente acción. Ella baja al jardín y tiene el presentimiento de su muerte. Es decir, que a mi juicio, a pesar de la reducción, seguiríamos sí, en el mundo narrativo, sí, ¿verdad? Sí, cierto. Creo. Sí, sí, sí, sí. Luego, en los ejemplos que has puesto, y nos has soltado así la pregunta de si eso no es, por ejemplo, la seguidilla de Silverio, sí. ¿Me puedes recordar el texto? Porque sí, el texto no, dice, no lo recuerdo. Una noche de trueno yo pensé morir como tenía una sombra negra encima de mí. Claro, mantiene la sonancia en I, sí. Tiene la misma sonancia en I, que es muy importante en el romancero. Yo te confieso que me parece que no es suficiente. No, ya. La sombra y la sonancia en I, yo pediría algo más, ¿no?, para defender una derivación genética. Y nada más. Enhorabuena por tu intervención. Gracias por su intervención. Al hilo de ese comentario, que yo recuerdo de que había un martinete que se cantaba, inspirado, supongo yo, en el comienzo de ese romance, y que decía así el martinete: Tintín, que a la puerta llaman, Tintín, ¿quién será? Si será la muerte que por mí vendrá. Hasta ahí era el martinete, que yo creo que tiene algo que ver, alguna no relación tiene que ver con el comienzo del romance. No me pise lo de mañana, y yo. Yo no lo sé, que yo no leo tu conferencia, pero en fin. Porque es que es un martinete que lo he escuchado mucho en mi juventud y se me ha venido a la cabeza. Oye, tenía, ¿no?, yo que hacer referencia a aquella tona corría, a 150 hombres nos llevan a la carraca y nos dan por trabajo de sacar piedra de agua, y la señora comandante, de lástima que le dio, pidió que nos relevaran y nos pusieran al sol, etcétera, etcétera. Bien, hay un documento que es un memorial desgarrador del comandante, sin duda influido por la comandanta, que dice: de caridad les pido que me releven a estos hombres que están llenos de barro hasta la cintura, llevando las piedras para rellenar los muros de los arsenales en el agua, y no pueden trabajar cargados con estas cadenas, etcétera. Hay unos documentos de Simanca increíbles sobre... Yo tengo ilustrada ese tipo de coplas, y luego las de la leva general a que hice referencia anoche, ¿no?, de 1749, que también con los anales de Germán y Ribón, que continúan los de Ortiz de Zúñiga, retratan perfectamente lo que relatan las coplas flamencas. Esa persecución que... Eso fue terrible. Sí. ¿Cómo es la copla esta que dice... que al final dice: marás lo que es calor... ¿Cómo es? Marás lo que es calor rojo. Sí, sí. Los eres por las esquinas. Eso, los eres por las esquinas. Con velones y faros. Esa puede estar... En alta voz se decían, marás lo que es calor rojo. Pero ahí, por ejemplo, a 150 oyes nos llevan al baratillo... hombres, mujeres y niños, ya nos sacan de la cárcel a cajitas de templar, nos llevan al baratillo, a Bayoneta Cala, y en el baratillo, en el arenal, los embarcan en gabarras para los arsenales de la carraca. Son impresionantes las cosas. Mañana, son textos, mañana a ver si hago yo referencia a esos textos, porque eso fue de la leva generaleza. Pero no sé si anoche conté que, gracias al arzobispo de Oviedo, sí, se abortó otra genial idea de que fue sustituida por esa, y era la prisión general en una noche, y por sorpresa de todos los gitanos, y su envío a las Indias. Lo que pasa es que el arzobispo de Oviedo dijo: alto ahí, van a pervertir a los indios y esto puede ser terrible. Puede ser terrible. De manera que se abortó. Por ahí se libraron. Ahí se libraron, pero fueron a los arsenales. Si no, no hubiera quedado ni un gitano en España. A los arsenales. Ni un gitano. Bueno, señores, es la hora, se pasa ya 4 minutos. Mañana, don Luis Suárez, no se la pierda, porque si no, como decía aquel de la televisión, los vamos a perseguir a ustedes. Así que mañana a las 10 de la noche. Un poquito antes, ¿no? Sí, a las 9:30, ¿vale? A las 9:30, porque si no terminamos muy tarde. No, don Luis nos va a hablar del fragmentarismo en el romancero de los gitanos bajo andaluces. Muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches. Sí.